Bienvenidos a Láser, su programa de música electrónica a través de Reactor 105. Eso que acaban de escuchar es de nada más y nada menos que Rufus Du Sol desde Australia para el mundo de su disco Atlas, su álbum debut que salió en 2013 y se llama Sundream. Sundream es una de mis rolas favoritas de Rufus Du Sol, así que espero que la hayan disfrutado porque el día de hoy vamos a tratar de poner clásicos, pero en realidad le vamos a estar dando un repasón al cartel del Vive Latino 2025, pues ya saben que esta semana se liberó el cartel por orden de días. Les voy a decir exactamente cuándo se va a realizar, es el 15 y 16 de marzo del 2025 y tenemos altos proyectos entre los cuales se encuentra Rufus Du Sol. Bienvenidos, soy María y este es Láser, un programa de música electrónica y combinados. Los voy a estar acompañando hasta las 8 de la noche y espero que se la estén pasando súper, súper bien. Ya saben que ayer nos tocó Viernes de Clásicos y que es el último fin de semana de clásicos de este 2024, así que he hecho lo posible por escoger clásicos, pero en el cartel hay algunos proyectos que son más nuevos, y bueno, pues es el caso de varios, pero no de Rufus Du Sol. Este disco salió en 2013, es decir que desde 2023 ya es un clásico, pero no se preocupen porque va a haber doblete de Rufus Du Sol. Ya sé que todos estamos muy emocionados por el disco Inhale Exhale que salió en este 2024 y que voy a defender a capa y espada en el conteo de las 105.7 mejores canciones. Dicho esto, nos vamos a ir con la que sigue, que es un clasicazo. Dentro del cartel de Vive Latino 2025 también se encuentra Zoé. Zoé va a estar el domingo, mismo día que se va a presentar Rufus Du Sol. Y ustedes dirán, pero si Zoé es rock. Sí, estoy de acuerdo, es rock. Pero en sus inicios, concretamente en el 2002. Bueno, pues tenemos una pista que salió como pista adicional del disco Rock and Lover y que es también parte del soundtrack de una película mexicana que todos recordamos que se llama Amarte Duele. Entonces, esta pista se llama Soñé. Quizás ustedes conozcan más la versión del Unplugged que se hizo hace unos años, pero esta es la versión original y empieza con un gran sinte. Toda la canción está llena de sintetizadores, lo cual hace que califique para este pseudo láser de clásicos. Así que, gente, bienvenidos a Láser, es hora de mover la patita y pues lo recibo también con esta canción que es Soñé de Zoé. Que empiece la diversión. Solo para revivir, derretirme una vez más. Ahí estuvo Soñé de Zoé a través de Reactor 105 en esta tarde noche de sábado, cuando estamos poniendo musiquita y tratando de poner puros clásicos. Esta canción que acaban de escuchar, que Soñé de Zoé, fue producida por Phil Vinal, que es un productor bastante conocido por trabajar con bandas como Placebo, por ganarse un montón de Grammys, por trabajar con Radiohead, con Pulp y también pues con Zoé, como lo acabo de decir. Vámonos con la rola que sigue, porque esta no es un clásico, pero estoy muy contenta de informarles que el proyecto mexicano que hemos estado poniendo sin parar aquí en Láser, llamado Midnight Generation, va a estar tocando, así es, va a estar tocando en el Vive Latino 2025. Va a estar también el día domingo, así que estamos bien contentos de pasarles el dato, porque como ustedes saben, Midnight Generation es un proyecto de disco y electrónica y pop de México, del norte, y está liderado por Fernando Mares, y también tiene un dejo bastante funk, y pues la neta es que yo no me puedo quejar. Le han abierto a bandas como Camilo VII, Polypan, Sticky Fingers, Chromio, y la neta es que pues es bastante reciente el proyecto, así que no hay pues un clásico como tal. He escogido el día de hoy un remix, porque son buenos remixeros. Le hicieron un remix a un proyecto de la República Dominicana que se llama Solo Fernández. Y pues el tema lleva por nombre Sin Mirar. Así que disfrútenlo, báilenlo, donde quiera que se encuentren. Esto es Sin Mirar, original de Solo Fernández, pero en un remix de Midnight Generation, también parte del cartel del Vive Latino 2025. Siguen en Láser. Vientos, pues ahí estuvo ese remix que hacen los orgullosamente mexicanos Midnight Generation a los dominicanos de Solo Fernández con el nombre de Sin Mirar. ¿Cómo le están pasando? Espero que súper bien. No sé si ya empezaron las posadas para ustedes, no sé si están yendo a algún lado. En realidad, pues yo creo que sí, que con esto les van a dar ganas de echar la fiestuki. Vámonos con la rolita que sigue, porque vaya que está bueno nuestro playlist de hoy. Y obviamente tengo que destacar la participación de Norte, colectivo Sticky Fusible, en el Vive Latino 2025. Ahí está, así es, y Norte se va a estar presentando el día sábado en Letras Azules, está en este cartel. Día sábado, Sticky Fusible lo van a estar haciendo por todo lo alto, y la neta es que yo recuerdo la última vez que se estuvieron presentando por allá y por supuesto que tocaron esta canción. De hecho, fue la número 14 en su playlist. Si no saben a qué me refiero, pues nada más tienen que escucharla empezar. Esto se llama Tijuana Makes Me Happy y lo escuchan a través de Reactor en Láser. On earth, others say it's a dangerous place. It has been the city of sin, but you know, I don't care. What I care about is to see you again, to dance that song. We'll be right back. Vientos, pues ahí estuvo Tijuana Makes Me Happy, cortesía de Nortec, quienes también se van a estar presentando en el Vive Latino 2025. Vámonos rápidamente con la rola que sigue. Pues se trata de algo de trap, y ustedes van a decir, ¿trap? En un programa de música electrónica, todas las bases del hip hop, del rap, del trap, son electrónicas, y esta no es la excepción. Tenemos a Robot 95, así es, se va a estar presentando Robot 95 en lo que viene siendo nuestro queridísimo Vive Latino 2025. Así que con esto les pongo a Robot 95, que es Love and Money, que tiene un sampleo de I Can't Go For That. I Can't Go For That es una canción que es un clasicazo, así que yo creo que cuenta como clásico. Es de Daryl Hall and John Oates, así que disfrútenla. Aquí está Robot 95 con a capela Love and Money. Por los brothers con los que me crié en el bloque. 4 por la jeva porque me aguantó el trote. 5 por la pura y que fue la que me dio el dote. My mama gave birth to me in Maracay. Pero me crié en Turmero, soy de la Southside. No era de los dogs, puro black and white. With my mind on my money on my mind. Pero solo hasta los 20. Antes intenté estudiar y ser alguien decente. Una vida corriente, sí. Me miraba el espejo, pero no era como el vecino de al frente. Sabía que sería diferente, sí. Le cogí el gusto al dinero de repente. Comencé a cenar más sushi y menos perro caliente. Me puse caro de repente. Ahora vuelo a Dolce Gabbana y Versace son mis lentes. Pendientes menores porque mi estilo son 1000 kilos. De White Widow, pues de estilo en mis fistilos. Así es fino, que sexy, no. Soy gordo, pero tengo mucho swing, primo. No tengo peo con hacer playback, pero me inclino a darlo todo en vivo como Gambino. Rapeo fino desde Bambino. Es de la movie aquí. Soy yo y la dirijo a los Tarantino. I wake up looking for some love and for some money. I wake up looking for some bros that they can follow me. I wake up looking for some love and for some money. I wake up looking for some bros that they can follow me. Te relaja otra vez, con los míos otra vez, con tu jefe otra vez, ahora te molestaré. Ahora me preguntan que si todo está bien. Solo mírame y ve lo que genere. Walking all day, teniendo otra vez. Quien hace rey, morirá sin los reyes. Si es blanco, lo vendo. Si es verde, lo prendo. Si me ves sonriendo, es porque tengo dinero. Yo soy un dequero, yo soy distinto. Por eso el corto anda con flaquito. Hustling all day, I've been flexing all day. Láser. Así es, aunque no lo crean, Porter va a estar en el Vivo Latino 2025 y con esto regresamos del corte a su programa Láser a través de Reactor 105. Espero que estén súper chido. Si acaban de sintonizar, pues estamos tratando de hacer un láser de clásicos, pero sobre todo nos estamos concentrando en el cartel que liberó esta semana el Vivo Latino del 2025 por día. Por día. Y pues me gusta mucho la idea de que vaya a estar Porter en este cartel, porque va a estar también el día domingo, que hasta el momento es mi día, porque como les dije, se va a estar presentando Rufus Du Sol, se va a estar presentando Zoé, se va a estar presentando Porter, también se va a estar presentando Midnight Generation, que es banda consentida de aquí de Láser. Así que les recuerdo que pueden comunicarse conmigo a @mariela_del_radio en X, Instagram y Facebook con el hashtag Láser. Como decía, bienvenidos a todos los que acaban de sintonizar, espero que estén súper bien y estoy segura que las rolas que vienen les van a gustar. Están dedicadas especialmente para ti, para la gente que está escuchando. La neta es que ya se la saben. Bueno, vamos a ir con la rola que sigue. Es una rola de Little Jesus, que también se va a estar presentando en el Vive Latino, y nos gusta mucho Little Jesus. Little Jesus va a estar el día sábado 15 del 2025 ahí en el Estadio GNP. Y bueno, pues la neta es que, ¿qué les puedo decir de Little Jesus? Me acuerdo como si fuera ayer la primera vez que los vi ahí en el Ceremonia. Es una banda de la Ciudad de México y pues este no es un clásico, pero sí es la rola más electrónica que tienen. Yo quería poner La Magia, pero la verdad es que solo les gana a todas las demás rolas en cuanto a elementos electrónicos. A veces hay que estar solito un rato y pues así se valora más la compañía de nuestros seres queridos y de aquella familia que pues nosotros escogemos, ¿no? En la vida. Así que, gente, presentándose el día sábado, el 2025, en el Vive Latino, va a estar Little Jesus. Esto se llama Solo y lo siguen escuchando a través de Láser en Reactor 105. Solo por parte de Little Jesus, y la neta es que es un tremendo rolón. Me gusta mucho cómo se oye la voz de Santi en esta rolita, pero pues no vamos a hacerla muy de bla bla bla, porque la rola que sigue es nuestro doblete de la noche. Así es, solamente hay un doblete esta noche y se lo vamos a dar nada más y nada menos que a Rufus de Sol. ¡Yay! Si bien empezamos el programa con un clásico de Rufus de Sol que da de hace mucho, mucho tiempo, pues vamos a seguir adelante con algo de su disco más reciente, que es uno de mis discos favoritos de este 2025. Y además, Rufus du Sol, como les decía, está confirmado ya en el cartel del Vive Latino 2025 también. Este 2024, perdón, es mi disco favorito del 2024, y Rufus du Sol está confirmado para el 2025, yo y mis fechas y mis días de la semana sobre todo. Pero bueno, el disco se llama Inhale Exhale, y ya me urgía que anunciaran una fecha, porque seguramente va a estar repleta la presentación del Vive Latino de rolas de este discazo. Music is Better es una de las rolas favoritas del disco y pertenece, como les decía, a este su nuevo disco que salió apenas en junio. Así que básicamente lo que dice esta canción es que la música se oye mejor contigo, y así es. La música se oye mejor contigo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Tiene remixes de Maxi Meraki, tiene un club edit, pero la original es esta que voy a poner a continuación, y espero que retumbe con todo y estar con quien yo quiera pasándola chido en el festival. Así que vamos a escuchar a Rufus du Sol celebrando que están en el cartel con esto que se llama Music is Better. Since I lie in the sun on the edge of a dream, you play me a song. Before I knew what you'd done, I was up on my feet. Music is better when we're together. gets better when we're together. Listening to music. Pues ahí estuvo Music is Better a través de Láser en Reactor 105. ¿Cómo va ese sábado? Pues donde quiera que se encuentren, si pueden salir, si no pueden salir, si nada más están escuchando música, cierren los ojitos e imagínense que están viendo de frente a Rufus du Sol y a todas las bandas que estamos poniendo hoy. Por ejemplo, el proyecto que sigue. Este proyecto vino y se presentó este año, 2024, aquí en México. Pues bueno, yo tuve que cerrar los ojitos y pensar que estaba ahí, pero la neta es que todas las cosas que ha hecho Jamie XX, sobre todo en este año, han sido increíbles con su disco In Waves. In Waves es, pues sí, mi disco favorito del año. Está justo In Waves y abajito Inhale Exhale de Rufus du Sol. Así es. Así que bueno, pues he escogido una canción de Jamie XX que no pertenece a ese disco, sino que efectivamente es un clásico. Es parte de su disco en colaboración con Jill Scott Heron y se llama I'll Take Care of You, o Yo Te Voy a Cuidar. A veces cuidamos lo mejor que podemos. Algunas veces sale bien, algunas veces no tan bien, pero la verdad es que siempre se hace con buena intención. Así que I'll Take Care of You, Yo Te Voy a Cuidar, de Jill Scott Heron y Jamie XX, para ustedes en este Láser de Pseudo Clásicos. Thank you. Ahí estuvo Jamie XX con Jill Scott Heron y eso que se llama I'll Take Care of You. Es una de mis guitarras favoritas de todos los tiempos, para serles honestos. Desgraciadamente hemos llegado al final de este láser. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues la neta es que no sé, viendo las fechas, puede ser que nos toque láser el próximo fin de semana. A ver, vamos a ver. Sí, nos toca láser el próximo fin de semana. Pero como les decía, este es el último láser de clásicos del año, así que pues no sé, un viaje más, un año más, creo que ya llevamos como 11 años al aire con láser, así que les agradezco muchísimo a todas las personas que nos escuchan, por supuesto también a Blakey, quien produce este programa. No importa si escriben, si no escriben, se les vibra, se sabe que están escuchando, siempre lo digo, pero ahora lo siento más que nunca. Sé que están escuchando. Entonces, pues espero que lo hayan disfrutado. Como decía, soy María, arroba María la del Radio en X, arroba María la del Radio en Instagram y también arroba María la del Radio, bueno, más bien diagonal María la del Radio en Facebook. Y pues que la pasen muy chido. Yo debo de estar tocando en este momento en el Radiance y pues espero que me lo esté pasando muy bien y felicidades a los ganadores de los boletos y pues yo qué sé, espero que lo estemos pasando súper súper chido y acordándonos de esas personas especiales. Dicho esto, me voy a despedir con otro de los nombres grandes, de las letras grandes de los artistas que van a estarse presentando en el Vive Latino 2024. Y se trata de nada más y nada menos que Foster the People. Son de Estados Unidos y ya saben cuál voy a poner. Esto se llama Pumped Up Kids y es una canción del 2010. Así que, aunque no lo crean, 14 añitos para esta rola. Muchísimas gracias, que no les gane la fiesta. Y aquí estuvo Láser. Adiós. Bye. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.